ustedes, queridos amigos, temas tan importantes que tienen que ver con nuestros niños. Hace 3 días atrás estuvimos con Sonia, otra destacada profesional del Colegio Renacer, hablando de los problemas, trastornos del lenguaje, que es lo que eventualmente y no, constantemente el Colegio Renacer está tratando. Y dentro de estos temas, nosotros hablamos de la evaluación de los niños, hablamos de algunas características que los papás deben tomar en cuenta, algunos signos, algunas evidencias que los papás pueden darse cuenta de aquellos niños pequeños, no pueden articular palabras, algo les pasa. Y usted, mamá, que está constantemente con su hijo, yo le sugiero que escuche atentamente a la conversación que vamos a tener los próximos minutos con esta destacada profesional. Les vamos a saludar inmediatamente y le vamos a pedir que se presente. Buenos días, Jacqueline. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Lo más bien. Qué gusto tenerla acá después de tanto tiempo, profesora. Muchas gracias. ¿Qué la trae por acá? Bueno, un poco es transmitirle, ¿cierto?, a la comunidad que nos está escuchando y darle pequeños consejos para que estén atentos acerca del desarrollo de sus hijos y específicamente la parte del lenguaje, que es la que me corresponde como fonaudióloga. Muchas veces los papás llegan a nuestro colegio buscando jardín y como me toca ingresarlos a mí y al evaluarlos me doy cuenta que tienen problemas de lenguaje. Y obviamente uno le da las indicaciones, si es pertinente ingresan al colegio y si no son derivados a otros lugares que son nuestros centros de apoyo. Pero así también hay otras mamás que igual llegan al colegio con niños con muchos problemas. Por lo tanto, hay que tenerlos informados. Lamentablemente ahora a los niños se les exige mucho más, sí, y el ingreso del colegio es fundamental, por lo tanto solucionar los trastornos del lenguaje o los problemas del lenguaje antes de que ingresen a básica es primordial. Por eso uno de mis objetivos, cierto, es darle pequeñas recomendaciones a los papás para que estén atentos a esos hitos que de repente nos llaman la atención y que más vale ser precavida, ¿cierto?, y consultar al especialista. A lo mejor es algo pasajero, pero hay otros casos en los cuales es importante que reciban la atención del especialista adecuado, como le digo, antes de ingresar a lo que es básica. Primera pregunta que hago, tomando en consideración que voy a hacer el papel de una persona que entiende poco el tema. ¿Qué es un trastorno del lenguaje? Bueno, el trastorno del lenguaje, ¿cierto?, es una alteración del lenguaje. Pero yo creo que antes de aclararte eso, tengo que señalar que los papás y la gente comúnmente piensa que el lenguaje es solo hablar. Yeah. Y lamentablemente, el lenguaje no es solo hablar. El lenguaje tiene distintos niveles. Ya está el habla propiamente tal, que es la que primero, ¿cierto?, nos da indicios si el niño tiene un problema, pero también está su vocabulario, está la capacidad de elaborar oraciones, está la capacidad de ser atingente a cuando nosotros estamos conversando al tema al cual nos estamos refiriendo y, sobre todo, la parte comprensiva, si realmente entendemos lo que estamos hablando o lo que hablan otras personas y si nos podemos, ¿cierto?, interrelacionar con ellos. Todos estos pequeños detalles que yo les estoy hablando tienen que ver con el lenguaje. Por lo tanto, el trastorno del lenguaje se da en la medida en que uno de estos niveles del lenguaje presente dificultades o a veces los presentan todos. Hay niños que tienen problemas en todos los niveles del lenguaje, pero hay otros que tienen en algunos ámbitos. Sí. Y eso, al evaluarlo, ¿cierto?, nosotros con pruebas estandarizadas, más con la evaluación subjetiva o clínica que uno hace de la conducta del niño, determina si tiene un trastorno del lenguaje. Por lo tanto, un trastorno del lenguaje es una alteración, ya sea en el habla o en los otros componentes del lenguaje que el niño presente. ¿Por qué? Porque el niño a una determinada edad tiene que tener ciertas conductas, ciertos hitos de desarrollo. Y si el niño no los tiene en ese minuto, obviamente ya estamos incurriendo, ¿cierto?, en un desfase, en un retraso, en un trastorno. Jacqueline, cuénteme, ¿por qué es importante que un niño logre competencias en el área del lenguaje? A ver, el lenguaje es el lenguaje es parte de nosotros. Nosotros, de hecho, venimos destinados a adquirir el lenguaje. Y el lenguaje, a su vez, es el vehículo que nos permite comunicarnos en una primera instancia, en socializar, pero a su vez nos permite también conocer y alimentar nuestro intelecto. Por lo tanto, si nosotros no tenemos desarrollado el lenguaje, obviamente estas funciones tan importantes que nos permiten sobrevivir en el medio en que estamos no se dan. Ahora bien, nosotros podemos lograr el lenguaje, pero si este lenguaje está alterado, obviamente esas funciones tan importantes que tenemos en la vida no se llevan a cabo como corresponde. Y como la cognición tiene que ver, el pensamiento tiene que ver con los futuros aprendizajes, en cierta forma se van hipotecando esos aprendizajes. Por eso se hace tanto hincapié que el niño tiene que rehabilitar su lenguaje en la etapa preescolar. Yes. ¿Por qué? Porque en la etapa que corresponde a básica o a la enseñanza, a la educación, el niño tiene que venir con ciertas competencias donde el lenguaje es la base de todo. Y como yo anteriormente les explicaba, el lenguaje no es solo hablar, lenguaje es comprender. Una de las preguntas que nos asalta inmediatamente, y ya que estamos hablando de que estas necesidades educativas especiales, por terminarlo así, se dan en la etapa preescolar, ¿de qué manera la mamá que nos está escuchando, el papá que nos está escuchando, podría tener ciertos tips, por decirlo así? ¿Podría usted dar ciertas luces? Ah, mi hijo tiene un determinado problema de lenguaje. Por supuesto, y son súper fáciles. Yo creo que, como yo soy la que recibo a los niños en el ingreso, me doy cuenta que igual los papás han mejorado bastante su ojo clínico, porque bueno, obviamente tienen más conocimiento, ¿cierto?, de cómo es el desarrollo de sus hijos, y siempre los están comparando, ya sea con sus hermanos, o con sus primos, o con sus amiguitos. El primer tip, y que es el más evidente, es que un niño a los 3 años o a los 2 años no hable, ¿ya? Eso ya nos llama la atención. ¿Que no hable nada, Jacqueline? Tenemos los casos en que el niño no hable nada y solo se comunique con gestos, ¿ya? Tenemos el caso del niño que no hable nada y tampoco se comunique, es decir, la mamá solamente satisface sus necesidades básicas. Tenemos el otro caso que si bien los niños se comunican, pero los papás y los vecinos no le entienden lo que el niño dice, ¿ya? Otro tip importante, que los niños no comprenden órdenes simples, como por ejemplo, párate, ven, vamos, siéntate. Cuando el niño habla poco o muy enredado en relación a otros niños de su edad, cuando pide las cosas con gritos, ¿cierto?, señalando, o con llantos, o pegando. Y hay otro grupo de niños que uno igual mantiene la alerta, que son los niños prematuros o los niños con un retraso psicomotor. Ellos son candidatos a tener algunas dificultades del lenguaje. Pero eso, obviamente, no significa que todos los niños prematuros lo vayan a tener, pero seguro, sí son niños que son de riesgo. Entonces uno les aconseja a los papás, y cuando llegan a la evaluación, uno se los va dejando en control. En la medida en que va pasando el tiempo, uno le dice, bueno, mamá, vuelva cuando tenga 2 años, uno lo encontró que está dentro de los rangos normales, bueno, entonces, mamita, cuando tenga 3 años, y vamos haciendo el seguimiento. Hasta que llegue un minuto, ¿cierto?, que el niño va a estar nivelado o no va a presentar mayores dificultades. Perfecto. Jacqueline, dentro de las preguntas que hemos tenido durante la semana, me gustaría que confirmara la información que la evaluación que ustedes le hacen a los niños es sin costo para los apoderados. Es sin costo. Y las evaluaciones, como les digo, no necesariamente son para los niños que ingresan al colegio, sino que están abiertas a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque si bien hay niños que en este minuto no presentan un trastorno del lenguaje como para ingresar a una escuela de lenguaje, sí tienen, como yo les digo, en todos estos otros niveles del lenguaje, a lo mejor van a necesitar estimulación. Entonces, uno, ¿qué les sugiere a los papás? Que se acerquen al consultorio más cercano para recibir el apoyo de la parvularia que está a cargo de ese sector, o también a una fonoaudióloga particular, o, ¿cierto?, solamente se le dan indicaciones a los papás para que ellos estimulen en casa y se les sugiere una reevaluación pasado unos 6 meses. Eso es más o menos lo que consiste. Por lo tanto, dejo invitado a toda la gente y no tan solo... obviamente pretendo que vayan al colegio y lo conozcan y nosotros le vamos a evaluar, pero también pueden acercarse a otros colegios y hacer las evaluaciones cuando tengan dudas, porque ustedes saben que entre más precoz detectemos un problema, más rápido sacamos un niño adelante, más rápido lo nivelamos y puede seguir con su desarrollo normal. Eliseo nos preguntaba si atendía en forma particular. En este minuto yo personalmente no atiendo en forma particular. Solamente trabaja, pero igual la pueden... Pero me pueden ir a visitar al colegio, yo estoy todos los días en el colegio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por lo tanto me pueden ir a visitar y si tienen, como les digo, dudas, se evalúa al niño y se le dan las indicaciones que se estimen convenientes. No necesariamente el niño que va al colegio entra al colegio, porque no es así. Estupendo. Breve pausa y estamos de vuelta con esta destacada profesional fonoaudióloga. Llámenos al 872-7871 o bien al 853-4965, teléfonos de la radio. Ya estamos de vuelta con esta destacada profesional de la comunidad educativa Renacer. Como yo le decía al amigo que llamó recién y aquellos que están conectados por Facebook, ella atiende en el Colegio Renacer. Y creo que es muy importante que una profesional de la calidad de esta profesora, que está dando también seminario a partir ya de la segunda mitad del año. Sería muy bueno que en el transcurso del tiempo pudieran también ustedes leer sus trabajos, sus monografías, trasvasijar su experiencia. Yo, que trabajo harto en el tema de la educación relacionada con comunicaciones, hay muchos textos que hablan de la teoría, pero muchos textos que hablan de los casos reales, de historias reales, de niños y personas que han pasado por este tipo de circunstancias en su vida y se han superado. Generalmente el material que tenemos viene desde afuera y es porque el profesional tiene harta práctica, pero tiene poco tiempo para su propia difusión de trabajo. Entonces yo les comento que Jacqueline es una profesional de primer nivel que está en Colegio Renacer, lleva muchos años trabajando en esta comunidad y nos estaba dando algunas tips sobre cómo los papás se pueden dar cuenta de esta necesidad educativa especial asociada a los trastornos del lenguaje. Usted sabe que si un niño no aprende a hablar bien, no aprende a comunicarse bien, a expresarse bien, va a tener muchos problemas de adulto. Y ahora cuando usted, papá o mamá que nos está escuchando, debe preocuparse. Dejamos con la palabra a Jacqueline y la segunda parte de su intervención. Bueno, otra cosa es importante y que a lo mejor los papás no tienen claro todavía, es que hay ciertos hitos del desarrollo que son la normalidad y es con la cual nosotros trabajamos a diario, ¿cierto? Si bien hay niños que a los 3 años pronuncian todos los sonidos de nuestra lengua, hablan con oraciones completas, comprenden todo lo que le decimos, intervienen muy bien en las conversaciones, hay otros que no. Entonces nos preguntan a nosotros, ¿pero por qué mi niño debería estar en escuela de lenguaje? Entonces yo les digo, no, papá, tenemos que esperar el desarrollo del niño. Y el niño tiene etapas para que se desarrolle su lenguaje. Entonces, por eso yo les quiero contar un poquito cuáles son los hitos del desarrollo del lenguaje a los cuales ustedes tienen que estar atentos. Cuando el niño tiene una edad de 6 a 12 meses, ¿qué le podemos pedir? Le pedimos el balbuceo, que es cuando el niño, cierto, tiene como verdaderas conversaciones con nosotros, pero que obviamente son como en su idioma, entre comillas, es el mamá, papá, va, ¿cierto? Que es el repetir sílabas y el organizar verdaderas oraciones, pero solamente jugando con las sílabas. Después, entre los 1 y los 2 años, obviamente ya al niño le pedimos que esas sílabas se junten, ¿cierto? Y se organicen en palabras. Y esas palabras obviamente tienen que corresponder a los nombres de los objetos que nos rodean o los lugares o las personas que están con nosotros. Entonces, entre 1 año y 2 años, ¿qué le pedimos a los niños? Que ya se comunique a través de palabras, ¿cierto? Y que tenga un vocabulario más o menos de 50 palabras, que siempre corresponden ¿a qué? A su medio inmediato, ¿cierto? A las objetos de la casa, a los nombres de los familiares, ¿cierto? O los lugares donde va. En cambio, entre los 2 y los 3 años, como el lenguaje se tiene que ir enriqueciendo en la medida en que el niño tiene buenas experiencias, ya obviamente no vamos a esperar que un niño se comunique con una sola palabra, sino que ya organice frases, que organice oraciones, ¿cierto? Y obviamente que ya no nombre 5 objetos o 50 objetos, sino que 300, ¿ya? Entre los 3 y los 4, obviamente, como yo les voy explicando, va creciendo el lenguaje, ya tiene que ser capaz de hacer oraciones de más de 3 palabras. El vocabulario también se incrementa, ya son 1000 palabras las que él puede nombrar. Por eso nosotros les pedimos mucho a los papás que en esta etapa se les hable correctamente al niño. Cuando tienen que nombrar los objetos, tengan su nombre correcto, ¿cierto? Que los lleven a distintos lugares para que ellos conozcan y tengan experiencias, porque en base a la experiencia es como ellos van adquiriendo estas habilidades y las van incrementando. Entre los 4 y los 5 años, el niño tiene que tener oraciones de más de 6 elementos, un vocabulario de más de 2000 palabras, y entre los 5 y los 6 años ya tiene que estar pronunciando correctamente todos los sonidos de nuestra lengua, en perfectas condiciones. Estamos compartiendo con esta destacada profesional de Comunidad Educativa Renacer. Breve pausa y estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos. Adelante, Jacqueline. Bueno, para finalizar, me fue muy grato poder compartir un poquitito de mi labor. Y ahora los dejo cordialmente invitados al colegio, si tienen alguna duda con sus hijos, a una evaluación que, como les digo, no necesariamente es para que el niño quede en el colegio, pero sí brindar el apoyo a ustedes para una orientación adecuada y correcta acerca del desarrollo de sus hijos. Así que vayan a vernos, estamos en Las Achiras 525 y, como les dije anteriormente, tengo una permanencia bastante marcada porque estoy todo el día en el colegio. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Jacqueline. Hasta luego.